han mantenido una influencia en nuestro tiempo presente. Nuestros compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen nos presentan la siguiente reseña. Los movimientos sociales del año de 1968 convulsionaron al mundo por los planteamientos revolucionarios que se reflejaron en diferentes ámbitos, como lo político, sexual y cultural. En México, las huelgas de telegrafistas y ferrocarrileros iniciaron una avalancha de protestas públicas cada vez de mayores dimensiones, a las que se le sumaron las protestas estudiantiles, que serían reprimidas y masacradas en la manifestación del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 4 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y se llevó a cabo el encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y las familias de Ayotzinapa. Ahí pudimos entrevistar al maestro de la normal de Tenería, Cuitláhuac Mondragón Fontes, tío del estudiante desollado en Iguala. En la práctica, pues sigue siendo lo mismo. Es un gobierno represor. Hasta hoy sigue siendo un gobierno represor. Alguien me hacía ya la pregunta, dice, oye, ¿y qué te garantiza que Andrés Manuel, siendo capitalista, porque nunca ha ofrecido socialismo, te garantice que va a dar el cambio? Y dijimos, bueno, es que al haber una esperanza hay una posibilidad, y nosotros le apostamos esa posibilidad, y creo que gran parte de la sociedad mexicana apostó a ello, ¿no? Y yo dije que nos pueda apoyar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aunque sea moralmente, pues es una fuerza nada despreciable. Y en este caso la familia Mondragón sí tuvimos ese acercamiento desde un principio. También entrevistamos a la licenciada Celia, que ha acompañado las manifestaciones de apoyo por los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Yo estudié economía en la universidad, a mí me agarró el 68 ahí, y bueno, en ese tiempo los textos de Marx eran textos muy prohibidos, nos los vendían a escondidas, sí, los folletitos muy baratos, pero yo recuerdo de uno donde dice que entre más represiva es la burguesía, más cínica se convierte, ¿sí? Y yo creo que sí. Debemos recordar que nunca se supo el número exacto de muertos y desaparecidos el 2 de octubre del 68, y que esta conmemoración fue la razón por la que los estudiantes de Ayotzinapa salieran a reunir recursos para asistir a la manifestación en la Ciudad de México el 26 de septiembre del 2014. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, para Contacto Sur. Seguimos con más información, y en Ecuador se está debatiendo todo el tema de la economía, y hay expertos como Larry Yumibanda, que ha manifestado que si no se toman medidas podría haber una recesión económica en este país. Carlos Reyes, de Corape, nos informa. El economista Larry Yumibanda da a conocer su punto de vista en cuanto a la economía. Bueno, el tema de lo que es la inversión, si nosotros comenzamos a revisar las cifras del Banco Central, se han ido desacelerando, no solamente la inversión pública, sino también la inversión privada, y eso es producto de las expectativas no tan positivas que tenemos de la economía de cara al cierre de este año y lo que viene el próximo año. Entonces, vemos que el Gobierno Nacional está queriendo hacer algunas acciones, como por ejemplo viajar a China para entrar a un proceso de nuevos créditos y renegociación de la deuda contraída anteriormente por el gobierno anterior, pero también vemos que el presidente de la República ha ido a Estados Unidos a buscar inversión. Entonces, también se aprobó hace poco la ley de fomento productivo, pero las cosas no despuntan. Entonces, yo creo que ahí es más cuestiones de expectativas, no solamente de los inversores, sino también de los consumidores, de cara a lo que se viene. Quieren señales claras, quieren posturas claras, quieren saber si la economía del país mejora, y nosotros hemos sido claros en promover que una economía, para que mejore, tiene que circular más dólares en la economía, tienen que bajar las tasas de interés, tienen que bajar los impuestos en el país, y tiene que de una otra forma buscar la manera de conseguir endeudamiento para que la inversión pública, en vista que la inversión privada se ha desacelerado, sea la que otra vez comience a generar dinamización de la economía y empleo, pero inversión pública productiva, no la inversión pública pero no la deuda para inversión, en este caso que vaya específicamente a gasto corriente, ¿no? La presencia del economista Larry Miranda, presidente del colegio, del gremio más fuerte que maneja y que por sobre todo habla de que hay que invertir en este país. Reportó Carlos Reyes desde la ciudad de Guayaquil. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.